Aquí dice de Jeremías capítulo 31 y verso 10, oíd la palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel, oiga lo que dice aquí, lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Entonces aquí dice, lo reunirá y lo guardará como el pastor a su rebaño. Entonces, otra de las cosas, hermano, que experimentan aquellos que conocen al Señor como pastor, es que el Señor los reúne y además de reunirlos, los guarda. Los reúne y los guarda. Amén. Amén, hermano. Recuérdese que esto está disponible para todos, pero no todos los experimentan. Está disponible para todos los que han nacido de nuevo, pero no todos los que han nacido de nuevo lo experimentan. ¿Y por qué hago ese énfasis? Porque entonces, hermano, nosotros que estamos aquí, tenemos que buscar esto. Amén, hermano. Amén. Amén. Dígale al que está a la par suya, hermano, usted tiene que buscar ser oveja de Dios. Dígaselo. Dígale, usted tiene que buscarlo, hermano. Entonces, hermano, esto es para nosotros. Tú tienes que buscarlo. Y tienes que hacer todo lo que el Señor te dice para entonces que tú lo reconozcas como pastor y entonces esto se va a cumplir en tu vida. El Señor te va a reunir y te va a guardar. ¿Por qué hay cristianos que no son guardados? Puede ser porque la Biblia dice, el sabio ve venir el mal y se aparta. Entonces puede ser un hermanito que es Juan sin miedo, ¿verdad? Y dice, no, a mí no me va a pasar nada y cabal le pasa. Sencillamente por no poner por obra la palabra de Dios. Aunque sea oveja, ¿verdad? Pero hay otros que son ovejitas. No mías, sino que estoy hablando de ovejas del Señor. Y entonces oyen la instrucción y el Señor los reúne, como dice aquí, y los guarda. Ahora, solo le puse aquí esta otra versión, que es la versión moderna, porque me llamó la atención, porque aquí dice, los reunirá y los guardará. Pero la versión moderna dice, los recogerá, le recogerá, le guardará. Entonces mire esto, porque es bien interesante, porque hay unas ovejitas que tienen que ser reunidas para poder ser protegidas. Amén, amén. Porque primero las reúne y de ahí las guarda. Primero las reúne y ahí las guarda. Pero hay otras que están peor todavía, porque esas ni siquiera están dispersas, sino que hay unas ovejitas. ¿Cómo estarán estas ovejitas? Para que las recojan, ¿cómo tienen que estar esas ovejitas para que el Señor tenga que recogerlas? Caídas, tiradas, ¿verdad? Entonces hay ovejas que están caídas. Hay ovejas que están tiradas. ¿Pero qué va a hacer el Señor con ellos? ¿Los va a dejar tirados? ¿Los va a dejar caídos? ¿Los va a recoger? Amén. Esto es interesante, hermano. Esto es interesante. Esto es interesante porque puede ser gente que esté en el mundo y que sí hayan tenido la revelación de que Jehová es su pastor, pero se fueron al mundo. Y ahí, estando en el mundo, ellos saben que Jehová es su pastor. Cuando les hablan de idolatría, ellos rechazan la idolatría, ¿verdad? Ellos rechazan cualquier otra cosa, lo rechazan porque saben que Jehová es su pastor. Y a donde estén tirados, ahí los va a ir a recoger el Señor. Ahí los va a ir a recoger, hermano. Por eso, mire, pues, por eso a mí no me gustan mucho esos testimonios de aquellos hermanos. No, es que yo buscaba al Señor y al fin lo encontré y me salvó. Ya me lo dicen y me salvé, dicen, ¿verdad? Porque hay algunos que el Señor los fue a recoger, hermano, a los lugares más bajos. Y ellos no querían nada con el Señor. Como cuenta el apóstol, que había una vez un hermano que en un baño de un bar estaba vomitando de tan bolo que estaba. Y ahí tuvo la revelación de que Jesús lo amaba, que era su Salvador y que había pagado por él. Y de ahí lo fue a sacar el Señor. Entonces, hermano, nosotros tenemos que ir, no todos, ¿verdad? Algunos van a tener que ir cambiando sus pensamientos, lo que yo buscaba y yo oraba y entonces el Señor me salvó. No, todos nosotros estábamos hundidos, por lo menos yo sí lo reconozco, estábamos hundidos en el muladar. Y de ahí nos fue a rescatar el Señor. Y la otra cosa que va a hacer el Señor es que después de haberte recogido, después de haberte reunido, te va a guardar. Entonces, mire, esto es bien importante, hermano. El hecho de que usted esté aquí, reunido, congregado. Yo me atrevería a decir, no fue porque usted dijera, no, hoy sí voy y hoy sí vino. No. El Señor lo trajo. Nos trajo. El Señor nos trajo y tenemos que permanecer reunidos, tenemos que permanecer congregados y entonces el Señor nos va a guardar. Amén. Amén. Porque hay ovejitas que se separan y se van a dar unas vueltas a donde no tienen que ir y les va mal. Y después, Señor, pero ¿qué pasó, Señor? Y no que me amas, sí te amo, pero Cantares dice, sigue las huellas del rebaño. Ahí te vas a encontrar conmigo. Entonces el Señor hace tres cosas. Recoge, reúne y guarda. Recoge, reúne y guarda. ¿A quiénes ya nos recogió el Señor y nos sacó del mundo? Amén. ¿A quienes ya nos reunió el Señor? Amén, porque estamos aquí, ¿verdad? Ahora veamos algunos versos. Mire, veamos los significados de las palabras. La palabra reunir o recoger se traduce del hebreo kabat. Y esa palabra, entre otras cosas, significa ensamblar. Amén. Significa ensamblar. Y eso quiere decir, hermano, que el hecho, porque aquí estamos hablando de recoger y de reunir, también significa congregar, mire. O sea, lo que estamos haciendo nosotros es que estamos congregados. Pero óigame pues, hermano, póngame mucha atención en esto. Para que el Señor te proteja a ti y me proteja a mí, lo primero que tenemos que hacer es ser recogidos. Ya nos recogió del mundo. Gloria a Dios. Lo siguiente es reunirnos. Ya nos congregamos. Gloria a Dios. Lo tercero es ensamblarnos. Antes de guardarnos, tenemos que dejarnos ensamblar. Ahora, hermano bendito, ahorita que yo estoy hablando de ensamblar, estoy pensando en, hermano, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes, hermanos, han jugado rompecabezas? La mayoría hemos jugado rompecabezas, ¿verdad? Que hay piezas, hermano, que tienes que buscarle la forma para saber exactamente dónde tiene que ir, ¿verdad? Y ahí la pones y ahí queda bonita. Y si la quieres meter en otro lugar, no se puede, ¿verdad? Como cuando los niños son bebitos, que a veces les ponen juegos donde tienen que meter figuras geométricas en algunos lugares, pero si el niño quiere meter un círculo donde va un triángulo, no va a poder. Tiene que meter un círculo donde va el círculo. Óigame pues, hermano, póngame atención en esto. Para ensamblarlo. Entonces, hermano, nosotros como cristianos, una de las cosas que tú tienes que vivir, hermano, es que tú tienes que dejarte ensamblar en la congregación. Tú tienes que dejarte ensamblar en la congregación. Amén. Hay gente, hermano, en todas las iglesias, óigame esto, hermano, en todas las iglesias, siempre hay gente que piensa que es más que los demás. Y por eso no se deja ensamblar, por eso es que no platica con los demás, no tiene comunicación con los demás. Entonces, ese hermano o esa hermana para poder ser pastoreado por Dios, para que realmente Dios sea su pastor y se cumpla en él el Salmo 23, una de las cosas que necesita hacer es dejarse ensamblar. ¿En dónde se va a dejar ensamblar? En la congregación. Y entonces tiene una de las cosas que tiene que vivir es dejar de sentirse, ese hermano o esa hermana, dejar de sentirse más que los demás, dejarse ensamblar, y entonces Dios, entonces él va a empezar a experimentar y conocer a Dios como su pastor. Si yo he conocido gente, hermano, una señora que vino una vez aquí y me habló y que no sé qué, hermano, y mire, ella era de otra congregación, solo vino a visitar y al final me dice, hermano, mire, ¿y será que yo no pequé por venir a esta iglesia? Y ya mero la peinaba yo, fíjese, hermano. La agarraba como un Ramón al chavo y le decía, ¡toma! Pero el problema, entonces, óigame, hermano, el problema de algunas ovejitas es que no se dejan ensamblar. Siempre piensan que están mal ubicados donde ellos están. Siempre, hermano. Siempre hay gente, hermano, que pasa por crisis. Hay algunos que salen de esas crisis y hay algunos otros que nunca salen de esas crisis. Pero Dios, hermano, nos está llamando a nosotros, hermano, a que comprendamos que tenemos que dejarnos ensamblar. Amén, hermano. Amén. Entonces, hermano, y esto es para que el Señor nos pueda pastorear a nosotros. Entonces, hermano bendito, mire, tenemos que examinarnos. Hay otros que están en el otro extremo, ¿verdad? Hay algunos que se creen más que los demás y por eso no se dejan ensamblar en la congregación. Hermano, siempre, hermano, se lo vuelvo a repetir, siempre en todas las iglesias, hermano, hay algunos que piensan que son más que los demás. Esos no se dejan ensamblar y eso no les permite conocer al Señor como su pastor. Amén. Hermano, ¿sí? ¿Están escuchando allá atrás? Y hay otros que están en el otro extremo. El otro extremo es hay algunos hermanos que se sienten menos que los demás. Y como se sienten menos que los demás, igual no se dejan ensamblar. Y entonces eso no les permite conocer al Señor como su pastor. Necesitas conocer al Señor como tu pastor. Tienes que dejarte ensamblar en la congregación. Amén. De verdad, hermano. De verdad. Voy a avanzar porque tengo que avanzar, pero ese es un problema en todas las congregaciones. Gente que se siente más, gente que se siente menos. Como le pasó a Agar, ¿verdad? Agar. Esa Agar era tremenda, hermano. Agar hasta se sentía más que la autoridad de ella. Porque Sara era estéril. Y ella se sentía, incluso hasta se sentía más que la autoridad de él, que de ella. Entonces es tremendo eso. Y eso, cuando una persona se siente así, eso no le deja ensamblarse y no deja que el Señor lo pastoré. Amén. Y bueno, cuando habla de guardar, cuando dice aquí guardar, la palabra guardar significa cercar, o sea, poner una cerca, proteger, oiga esto, atender. Y esta es una de las cosas, hermano, que todos nosotros tenemos que aprender, hermano, que si tú reconoces al Señor como tu pastor, Él personalmente te va a atender a ti. ¿Me estás escuchando? ¿Me estás escuchando, hermano? Mire pues, hermano, el corazón del ser humano. Mire pues, el corazón del ser humano es un corazón que tiene la tendencia a la idolatría. Óigame esto. Incluso el de los cristianos. Hay a veces cristianos que tienen esa tendencia a la idolatría. Yo veo, hermano, como ahora en las iglesias evangélicas se está poniendo de moda poner una cruz. En el púlpito, ya sea el púlpito o ya sea atrás, una cruz. Pero la cruz no es un símbolo cristiano. La cruz es un símbolo de juicio y lo utilizaban los romanos. Amén. Eran los romanos los que utilizaban, no los cristianos. Claro, el apóstol Pablo habla de la cruz pero no en sí del palo ese, sino que lo que representó la cruz para nosotros, para salvarnos, hermano bendito. Entonces, me llama la atención porque, con esto de atender, porque hay hermanitos y hay hermanitas que siempre andan pidiéndole a otros que oren por ellos. Ahora, yo no digo, hermano, de que no oremos unos por otros. Claro que sí, oremos unos por otros. Pero óigame, hermano, si aquí hay algún hermano o alguna hermana que siente que su oración no es efectiva, entonces yo me atrevería a decir que todavía no conoce al Señor como su pastor. Y hay algunos hermanitos que dicen, es que viera que cómo me llaman para que yo ore por otros. Mejor dígale a la gente que conozca al Señor como su pastor. Si no, se va a volver usted San Martín de Porres, ¿verdad? Va a agarrar a porrazos a todos los hermanos ahí. No, hermano. Eso era en el mundo. Eso era cuando no conocíamos al Señor. Ahora que ya nacimos de nuevo, si hemos conocido al Señor como nuestro pastor, debemos de tener la seguridad y la confianza de que Él oye nuestras oraciones. Y que Él te va a atender personalmente, hermano. Dios no va a poner intermediarios. En la verdadera iglesia del Señor, hermano, tú no tienes intermediarios para hablar con Dios. Tú puedes doblar tus rodillas y decir, Padre, en el nombre de Jesús, y ya está. El único intermediario es Jesús. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero hermano, si tú piensas, y si tú tienes la necesidad siempre de que otro ore por ti, cuando estás en problemas, siempre vas a buscar a alguien para que ore por ti. Cuando hay enfermedad, siempre vas a buscar a alguien para que ore por ti. Cuando hay cualquier adversidad, siempre vas a buscar a alguien para que ore por ti. Hermano, tú todavía no conoces a Dios como tu pastor. Porque si conocieras al Señor como tu pastor, una de las cosas que vas a tener es, vas a tener la convicción de que Él te cuida, la convicción de que Él te atiende y la convicción de que Él oye tus oraciones y también las va a responder. Amén. Por eso aquí dice, hermano, aquí dice, lo reunirá y lo guardará como el pastor a su rebaño. Entonces sería, lo reunirá y lo atenderá como el pastor a su rebaño. Dios lo atiende, hermano. Aún aunque la gente esté amargada, Dios oye esas oraciones. Porque Ana estaba amargada, oraba, y Dios le oía sus oraciones. Hasta que ella sacó la amargura, entonces Dios se la respondió. Pero Dios oía las oraciones de ella. Amén. Amén, hermanos. Entonces, pero ¿quiénes experimentan esto? Los que conocen al Señor como su pastor. Amén, hermano. Amén. Por eso le decía yo, hay muchos que su corazón está inclinado hacia la idolatría y por eso necesitan de amuletos, necesitan de algo, ¿verdad? Pero no, tú y yo no, si conocemos al Señor como nuestro pastor, no, sabemos de que tenemos comunión directa con Él y que Él nos atiende personalmente. Y como dice aquí, esa palabra atender también significa esta... La palabra guardar también significa cuidar. Lo reunirá y lo cuidará. Hermano, mire pues, aquí otra vez vuelvo a la carga, el corazón de la gente inclinado hacia la idolatría. ¿Por qué? Porque la gente necesita, óigame pues hermano, la gente necesita objetos en que poner su confianza. Pero viene el Señor y con nosotros no es así, hermano. Dios aborrece la idolatría. Óigame pues, hermano, óigame. Nosotros tenemos que poner nuestra confianza y nuestra fe en Dios. Amén, hermano bendito. De que Él te cuida. Amén. Entonces, tú y yo debemos de tener la confianza de que Él nos cuida. Ya no necesitas, hermano, no necesitas hacer nada. Bueno, sí te necesitas creer y reprender, pero no necesitas arañarte la cara ahora. No necesitas tener algún amuleto, ¿verdad? Hermano bendito. O algún hermano, ¿verdad? Que nunca sale de su casa sin la Biblia. Pero no porque la lee, sino porque ya agarró la Biblia de amuleto, ¿verdad? Hoy me fue mal. ¿Por qué? Porque olvidé la Biblia. No, hombre. No, hermano. No. Cuando tú y yo conocemos al Señor como nuestro pastor, tenemos la convicción de que Él nos cuida y Él nos cuida. Amén. No solamente está la convicción, sino que sabemos que Él nos cuida. Incluso, óigame hermano, a veces nosotros, incluso a veces hay momentos en que nosotros miramos, hermano, casi literalmente cómo Dios llega para cuidarnos y defendernos a nosotros. Óigame pues, hermano. Pero tenemos que conocer al Señor como nuestro pastor, hermano. Tal vez están, qué sé yo, fastidiados en el trabajo. Tú te pones a orar, te pones a clamar y tú miras cómo el Señor sale a tu defensa, hermano. Pero porque tú tienes que conocer al Señor como tu pastor. Y entonces lo que va a pasar es que vas a ver cómo Él sale a tu defensa, hermano bendito. Hermano, no vas a tener que estarte defendiendo tú. A cada rato estarte defendiendo. Hermano, qué feo, ¿verdad? Necesitas conocer al Señor como tu pastor y Él te va a defender. Él te va a defender, hermano. Entonces el Señor te va a cuidar. Bueno, sigamos avanzando porque todavía hoy te va a preservar. Esto de preservar es hermoso, hermano. Bueno, vamos a ver un versículo adelante. Va a tener cuidado de ti, Él va a vigilar para que a ti no te pase nada. Oiga, mi hermano, el Señor incluso está en guardia para cuidarte a ti. Óigame pues, hermano, incluso aunque tú estés dormido, el Señor te va a cuidar, te va a proteger. No sé, tal vez un hermano, una hermana, qué sé yo, se acostó. No sé si ahorita o después, ¿verdad? Solo voy a inventar un ejemplo. No tenían luz, encendió una candela, la puso sobre la mesa de madera. Se durmieron y no apagó la candela, se empezó a quemar la mesa, hermano. Y no sé cómo el hermano medio oyó un ruido raro, ¿verdad? Y se despertó. Y todavía le dio tiempo a apagar la mesa porque si no se hubiera encendido toda la casa. ¿Qué fue lo que pasó? El Señor estaba en guardia cuidándote. Él estaba cuidándote, hermano. Él estaba ahí atento, hermano, para que a ti no te pasara nada. De repente tú sentiste, ¿verdad? Pero todo eso fue Dios que lo hizo para cuidarte y protegerte y que a ti no te pasara nada malo. Porque aquí dice la Biblia, hermano, que Dios está en guardia para protegernos a nosotros. Hermano, ¿o será que tú quieres tener una 45, hermano? No, hermano, yo lo que quiero es tener un micuete ahí para que cuando alguien me haga mal, ponérselo en la boca. ¿Y qué dijiste? No, porque va a venir otro más malo. Siempre es así, siempre hay otro más malo, hermano. Siempre hay otro más malo. Pero aquí la Biblia dice, y el Señor nos da la promesa, óigame pues hermano, el Señor viene hoy, el Señor nos está prometiendo, nos está ofreciendo, de que si nosotros lo reconocemos a Él como nuestro pastor, Él siempre va a estar vigilando y va a estar en guardia para protegerte. Amén. Amén, hermano. Está bien que tú tengas cuidado en tu casa, que pongas candado, eches llave y en la noche eches tranca. Todo eso está bueno, ¿verdad? Amén. Pero hay hermanos que a pesar de que hacen todo eso, todavía no duermen. Oyeron un ruidito en la noche y anda a ver vos, le dice, no, anda. No pude dormir anoche, ¿y por qué? Es que oí muchos ruidos. Entonces, hermano, usted necesita conocer al Señor como su pastor. Usted tome las medidas prudentes. Y lo demás lo va a hacer el Señor, porque aquí dice en la Biblia que Él vigila, Él está en guardia para guardarnos, para protegernos, para defendernos, hermano bendito. Amén. Amén, hermano. Ya le conté, hermano, que a veces ahí está el hermano peligroso, ¿verdad? Tú eres el hermano peligroso porque solo hablando de peligros vive. Por aquí no te vayas. Por aquí tené cuidado. Por aquí pasa una pava. ¿Quiénes harán este hermano? ¿Cómo logrará vivir con tanto miedo? ¿Y es cristiano? Sí. ¿Y entonces dónde está puesta su confianza? Es que ahora dicen que por esto. Es que por esto, hermano, mire. Claro, nosotros debemos tener cuidado por dónde caminamos, con quién caminamos, a qué hora caminamos, pero si nosotros somos sabios, si somos sabios vamos a ser prudentes y lo demás lo va a hacer el Señor. Te va a guardar, te va a defender, te va a proteger, ¿verdad? Empiezan a salir noticias. Usted sabe que las noticias, uno de los propósitos de las noticias es manipular a la gente. Mire pues, antes, en uno que otro lugar cobraban impuesto los delincuentes. Pero ¿quiénes fueron los encargados de hacer que eso fuera en todo el país? Los noticieros. Porque lo empezaron a sacar en las noticias. Entonces los mareros empezaron a ver que se podían. Entonces lo empezaron a hacer en todo el país. Entonces empiezan a salir las noticias que en la zona 6 hizo un hoyo, que por donde el otro lado un hoyo, y en la carretera un hoyo. Y van los hermanos en el carro, ahí tiene cuidado por ahí que puede haber un hoyo. Y por aquí también, y por ahí también. La bendición no. ¿Dónde se apuesta nuestra confianza? Tenemos que conocer al Señor como nuestro pastor y vamos a estar tranquilos y Él nos va a guardar. Amén. Él te va a guardar. Él te va a defender, ¿verdad? Cabal el día que tú no pases va a pasar algo. Dios te guardó. Amén. Mire este pues. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, júntense. Esta es la palabra que está aquí, es kabatz, que es ensamblar. Júntense. Y les declararé lo que les ha de acontecer en los días venideros. Júntense y oigan, hijos de Jacob, escuchen a vuestro padre Israel. Entonces, el Señor aquí dice que lo que va a hacer es que va a reunir. ¿Pero para qué los reúne el Señor? Para escuchar la palabra. Se reúnen para escuchar la palabra. Óigame pues, hermano. Cuando nosotros conocemos al Señor como nuestro pastor, una de las cosas que ocurre en nuestra vida es que nosotros nos reunimos, nos congregamos, nos ensamblamos, digámoslo así, para reescuchar la palabra de Dios. Entonces, hermano, este requisito lo estamos cumpliendo nosotros, ¿verdad? Entonces, y mire qué interesante esto, porque dice, les declararé lo que les ha de acontecer en los días venideros. Entonces, otra de las cosas para las cuales el Señor reúne a su rebaño, incluso también es para enseñarles escatología acerca de los eventos del final de los tiempos y para que la gente esté despierta, hermano. La escatología lo despierta a uno también, hermano. Entonces, hermano, ¿para qué reúne el Señor a su rebaño? Para hablarles de la palabra. Amén. Avancemos. Vamos a ver. Vamos, voy a saltar este. Miren este pues, hermano. Yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él. Oiga, aquí, se juntaron. ¿Quiénes se juntaron? Los afligidos, los que estaban endeudados y los que se hallaban en amargura de espíritu. Óigame pues, hermano. Porque para que el Señor nos pastoree, hermano, no necesariamente vamos a estar perfectos ninguno de nosotros. Amén, hermano. No necesariamente vamos a estar perfectos alguno de nosotros para que el Señor nos pastoree. No. El Señor pastorea a gente que está afligida. El Señor pastorea a gente que tiene endurecido su corazón. El Señor pastorea a gente que tiene su espíritu amargado. Pero, si usted sigue leyendo después esta primera, primer libro de Samuel, usted va a ver que con el tiempo la Biblia dice que los que habían estado afligidos dejaron de estar afligidos. Los que habían estado endeudados dejaron de estar endeudados. Y los que estaban, los que en algún momento estaban amargados de espíritu, dejaron de estar amargados de espíritu. Óigame pues, hermano, pero ¿dónde fue esa transformación, hermano? ¿En dónde fue esa transformación? La transformación fue mientras ellos se juntaron, mientras ellos se reunieron, mientras ellos se ensamblaron. ¿Qué hizo Dios con ellos? Les quitó la aflicción. ¿Qué hizo Dios con ellos? ¿Qué hace Dios con los que Él pastorea? Les quita la aflicción. Miren este. Tal vez este no le gustó mucho. Tal vez con este sí lo despierto o lo animo, ¿verdad? ¿Qué hace Dios con los que Él pastorea? Estaban endeudados y de ahí llegaron con David. Pero después dejaron de estar endeudados. O sea, ¿qué hace el Señor con los que Él pastorea? Los saca de sus deudas. El Señor saca de las deudas a los que Él pastorea, hermano. Claro, hay que trabajar, ¿verdad? Ya lo hemos entendido, hay que trabajar. Y los jóvenes tienen que estudiar, porque si no estudia, y cuando tenga 20 años quiere tener el sueldo de gerente, a saber, ¿verdad? Solo que... Entonces, hermano bendito, una de las cosas que Dios hace con la gente que Él pastorea es que los libera, el Señor los libera y los empieza a sacar de sus deudas. Hay deudas materiales, hay deudas espirituales, hermano. Viene el apóstol Pablo, dice, no debáis a nadie nada sino el amarse los unos a los otros. O sea, eso incluso se puede volver una deuda. No amarnos entre nosotros mismos se puede volver una deuda. Pero lo que Dios hace con los que Él pastorea es que los saca de sus deudas. Hermano, hay deudas de honor, ¿verdad? Hay deudas de honor. Por ejemplo, un hijo que no honra a sus padres, él está en deuda. Una hija que ha deshonrado a sus padres, ella está en deuda. Esa es una deuda, dice la Biblia. Pero si dejamos que el Señor nos pastoree, nos va a sacar de las deudas. ¿Amén? Incluso si tú tienes deudas económicas, pero dejas que el Señor te pastoree, el Señor te va a liberar de esa pereza, ¿verdad? De esa pereza de no trabajar, o de esa, no sé cómo decirle, de esa mala costumbre de hacer el trabajo a medias, o como caiga, ¿verdad? Porque mire, hermano, yo conozco gente que se ha graduado de la universidad y cuando trabaja, trabaja a medias. Pero es más trágico cuando es un médico, valga la redundancia, que se graduó de médico y opera a alguien y es negligente para hacer su trabajo y en lugar de operarle lo que tenía que operar, le opera otra cosa y lo mata. Yo supe de una persona, hermano, que tenía unos dolores, llegó al hospital y la operaron de otra cosa y por poco y la mata. ¿Sí? Y todavía el hospital no quería que ella los demandara. Es una cosa trágica. Entonces, el Señor va a sacar de las deudas a los que Él pastorean. Pero si el hermano es zapatero, lo va a volver un buen zapatero y no que le deje clavos afuera a los zapatos. O si es albañil, que no se le esté cayendo la casa al otro. No. El Señor lo que va a hacer es que va a liberar. Hermano, ¿me está escuchando? El Señor te va a liberar. Tus manos, va a romper herencias ancestrales, lo que sea. Y te va a empezar a prosperar. Y de esa forma, Él te va a sacar, nos va a sacar de las deudas. Amén. No te vas a ganar la lotería, hermano. No te la vas a ganar. Tampoco te vas a encontrar un maletín en la calle lleno de dólares. Tampoco te va a pasar eso. No. El Señor te va a liberar y con tu mismo trabajo tú vas a poder pagar y tener suficiente para prestar y regalar a otros. Y aquí dice la Biblia, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. ¿Usted qué cree, hermano, que el Señor busca gente no amargada para pastorearla? Olvídense, hermano. No tuviera ovejas el Señor. Si el Señor lo sabe todo. Él dice, a este amargado lo voy a empezar a pastorear y de aquí a unos años va a dejar de ser amargado. Pero si deja que el Señor lo pastoree, reconoce al Señor como su pastor, poco a poco, hermano, poco a poco va a ir saliendo la amargura, poco a poco. Aunque se tarden 5 o 10, no sé, con el tiempo la amargura va a salir. Amén, amén, amén, hermanos. Dejemos que el Señor nos pastoree y Él va a sacar la amargura que pueda haber en nuestro espíritu o en nuestra alma. Amén. Mira este otro. Envía pues ahora y reúne, recoge, ensambla, congrega a todo Israel en el monte Carmelo. Y a los 400 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y oiga esto pues, hermano. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicarán ustedes entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle. Y si Baal, vayan en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Ya se ubicó usted, hermano? ¿Ya se ubicó usted en esto? Hermano, ¿ya se ubicó usted en eso? ¿En eso que está pasando ahí? Ahora mire, hermano, yo estaba meditando esto, hermano, y mire qué, no sé qué palabras usar, hermano. Tal vez una palabra que utilizaría sería, qué desgracia la de Israel en ese tiempo, hermano. Que el profeta de Dios tenga que congregar a los profetas de Baal y reunirse él. Y decirle al pueblo, oiga, y decirle al pueblo, miren Israel, si Jehová es Dios, sigan a Dios. Y si ustedes consideran que Baal es Dios, sigan a Baal. Hermano, óigame, ¿por qué? Óigame pues, hermano, ¿por qué hubo necesidad de que el profeta dijera eso? ¿Sabe por qué? Porque la gente estaba dividida. En público buscaban a Dios supuestamente y en secreto adoraban a Baal. Hermano, cuando todos lo miraban hacían como que buscaban a Jehová y cuando sabían que estaban en secreto servían a sus dioses. Hermano, el problema, este problema que está ocurriendo aquí en primer libro de Reyes es... Hermano, mire, óigame hermano, la necesidad de decirle al pueblo, o se definen por Jehová, o se definen por los ídolos. Entonces, hermano bendito, mire, cuando aquí la Biblia dice que el Señor los reúne, una de las cosas para las cuales el Señor los reúne es para que nos definamos, hermano. Para que nos definamos. Yo le he contado, hermano, que yo conocí a algunos hermanos y yo había oído a mi pastor que él explicaba y que él enseñaba diciendo que si incluso nosotros teníamos fotos en nuestra casa donde había idolatría, que era mejor quemarlas para destruir esa idolatría. 12 de agosto. De diciembre. Y tenía la foto ahí en la sala. Pero mire pues, lo que le pasó a esta hermanita fue que, como no quiso definirse por Jehová, aunque de boca lo decía que sí, pero con sus hechos no. Se casó creo que con un inconverso, el cuate la dejó, y la pobre anda rebotando en el mundo todavía. Pero, malísima. Le fue mal. ¿Por qué le fue mal? Porque cuando llegó el momento en que ella se tenía que definir y soltar toda la idolatría, no quiso. No quiso. Va, y hay otros hermanos que tienen fotos que el hermano tal vez ya tiene 70 años, ¿verdad? y todavía guarda fotos de sus hijitos así. Para, es que todo es bonito, el Señor nos va a sacar de las deudas, te va a sanar, te va a defender, pero cuando ya viene el Señor y nos empieza a pedir, ahí ya no hay amenes. Yo te invito, hermano, cuando llegues a tu casa, revisa todas tus cosas, revisa. Y saca la idolatría. Y vas a ver cómo el Señor te va a bendecir. El Señor te va a empezar a soltar, hermano. El Señor te va a soltar, hermano. Entonces, hermano, ¿para qué hay que congregarse? Para definirnos. Amén. Defínete, hermano. Si aquí alguien está claudicando, yo te digo, decide buscar a Dios, te va a ir bien. Siempre te va a ir bien. Siempre, siempre te va a ir bien. Siempre. Aún en los problemas vas a estar contento. El Señor va a estar contigo. Amén. Bueno, mira este, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová. Y como la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Ah, hermano, yo me pongo a pensar, hermano, ¿cómo será esto? Bueno, si quieres sube el del teclado. Vamos a ver cuánto tiempo llevo. Pues ya tan rápido, mire pues. Yo me pongo a imaginar cómo será esto, hermano. Pero yo he visto, óigame, hermano, yo he visto varios casos de señoras, qué sé yo, de, digamos, unos 50 años, que el esposo las abandonó y se fue con otra. Que las señoras entran en una depresión, hermano, espantosa. Espantosa. Me vienen dos señoras a la memoria, a la mente. Que a las dos las abandonó el esposo por irse con otra. Y viene a mi mente porque aquí la Biblia dice, hermano, de que como a la esposa que de la juventud, ¿verdad? Se casaron los dos cuando tenían 18 años. Y ya cuando llegó ella a los 50, ¿verdad? Y el esposo le dijo, ah, estás muy fea, le dijo. Mejor me voy a conseguir una más joven. Y se fue. Ah, en esa mezcla de sentimientos, así estaba Israel. Pues así se sentía Israel. Sí, así sentía Israel, pero Dios le dijo, te voy a recoger con grandes misericordias. Eso es hermoso, hermano. Pero mire cómo Dios, hermano, cómo Dios discierne los sentimientos y hasta lo deja ahí escrito en la Biblia, hermano. Viene a esto porque a esta la dejaron cuando era joven, no, cuando era vieja, era una esposa, qué sé yo, 18 años, llegaron a los 50, la abandonaron, se sentía despreciada, pero Dios, oiga, hermano, a pesar de eso, dice aquí la Biblia que Dios va a recoger, a reunir, a congregar, pero con grandes misericordias. Dice la Biblia de las Américas, por un breve momento te abandoné, pero con gran compasión te recogeré. Amén. Póngase de pie, hermano. Ahora sí, mijo. Póngase de pie. Mire esto. Mire qué significa la palabra compasión, hermano. Mire qué significa la palabra compasión. Póngase de pie, hermano. En lo que usted se pone de pie. Significa matriz. Oiga esto. Oiga lo que dice la concordancia Strong. La palabra misericordia se traduce del hebreo raham. Aquí dice racham, pero es raham. Porque es la letra het la que está ahí. Esta. La resh, la het y la m. Entonces aquí dice raham y esa palabra raham significa, oiga, matriz. Como para acariciar el feto, dice, mire. Así dice, mire, por extensión, la matriz como acariciar el feto. implícitamente una doncella, también significa intestinos. Cuando a usted le dan ganas de llorar, ¿qué es lo que primero se le mueve, hermano? Aquí, ¿verdad? Compasión, amor, amor tierno, merced, piedad. Entonces, con esa clase de sentimientos, con amor tierno, con ternura, con piedad, el Señor recoge a los que son de Él. Cuando han sido abandonados, cuando han sido despreciados, el Señor dice, no, yo te voy a recoger. Con misericordia, con compasión, con piedad, con ternura. Cierra tus ojos. Y dile, Señor, pastoréame, pastoréame, Señor. Dile, Señor, pastoréame. Díselo, hermano. Él es el buen pastor, hermano. Él es el buen pastor. Él es el buen pastor. Él te va a recoger, Él te va a levantar, Él te va a reunir, Él te va a ensamblar. Él te va a defender, Él te va a proteger. Incluso si te han abandonado, si te han despreciado, Él de todos modos te va a recoger con gran misericordia. Porque no es porque nosotros hagamos cosas buenas, no, es porque Él te ama, hermano o hermana. Él decidió amarte. Él decidió amarte y entonces Él está comprometido contigo, hermano, hermana. Él ya está comprometido contigo. Él se comprometió a bendecirte, a defenderte, a cuidarte, a pastorearte, a no abandonarte nunca, hermano bendito. Dios está comprometido, hermana, hermano. Dios ya se comprometió contigo. Entiéndelo en tu espíritu, hermana, hermano. Él se comprometió y Él te dijo, no te dejaré, no te abandonaré, no te desampararé. Él adquirió ese compromiso. Cuando Él te rescató, Él adquirió ese compromiso, hermano, hermana. No te voy a dejar, no te voy a abandonar. Incluso aunque llegue el pecado, Él está comprometido con nosotros. Yo te voy a levantar, yo te voy a lavar, yo te voy a liberar, dice el Señor. Solo, hermano, por el amor de Dios, solo deja que Él te pastoree y Él te va a cambiar, Él te va a liberar, Él te va a hacer una nueva persona. Como los que llegaron con David. Que cuando llegaron con David estaban afligidos, estaban endeudados y estaban amargados, pero Él los cambió. Si tú te sientes amargado, que no te dé vergüenza, solo acércate al Señor y dile, pastoréame Jehová, pastoréame. Y Él te va a pastorear porque Él es bueno. Y cuando te des cuenta, ya no va a haber amargura en tu espíritu, ya no va a haber amargura en tu alma. Incluso si estás endeudado, hermano, hermana, busca al Señor como tu pastor. Él te va a liberar, Él va a abrir puertas para liberarte, para proveerte. Si estás afligido, busca al Señor como tu pastor y Él va a cambiarte, hermano, hermana, en el nombre de Jesús. Tus pensamientos, tus entrañas, hermano, mis pensamientos, mis entrañas. El Señor las va a cambiar, hermano, hermana. Él te va a cambiar. Jehová te va a cambiar. En el nombre de Jesús, Jehová te va a cambiar. Él te va a hacer una persona diferente. Él te va a hacer una persona nueva. Él ya se comprometió, hermano. Él levantó su mano y Él juró. Él juró, hermano. Buscó a alguien más grande por quien jurar y no había nadie y juró por Él mismo. Y ahí está la promesa. El que empezó la buena obra la va a terminar. El que empezó la buena obra la va a terminar. Aunque mires, hermano, aunque hoy te mires caído, derrotado, abandonado, acomodado o dormido, y dile: Señor, pastoreame. Y Él va a hacer la obra. Él va a hacer la obra. Él te va a hacer nuevo. Él, Jehová, el bueno, el misericordioso, el lento para la ira y grande en misericordia. Jehová que se deleita haciendo misericordia. Él te va a hacer diferente. Esas áreas, hermano, esas áreas que has luchado, has orado, has llorado, Él te va a dar la victoria. Él te va a liberar en el nombre de Jesús. Él lo prometió. Él se comprometió. Hermano bendito, créelo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Creemos tu palabra, Señor. Creemos tu palabra. Tú vas a transformarnos a cada uno de los que estamos aquí. Tú vas a liberarnos. En esta congregación se va a cumplir el verso que dice: cuando Jehová haga volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa. Y nosotros vamos a decir: grandes cosas ha hecho Jehová. Y cuando los demás te miren, también van a decir: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Y dile: Señor, yo me rindo a ti, díselo. Dile: Señor, yo me rindo a ti. Dile: cámbiame tú, Señor, díselo, hermano, dile: Señor, cámbiame tú, cámbiame. Yo soy barro, tú eres alfarero, díselo, hermano, díselo. Hoy vas a salir diferente, hoy vas a salir diferente por la obra que Dios, que el Espíritu Santo van a hacer en tu vida. Somos barro, Señor, somos barro. Tú eres el alfarero. Alfarero, buen pastor. Aquí está tu rebaño, Señor, aquí está tu rebaño. Este es tu rebaño que tú compraste, que tú redimiste. Pastor, buen pastor, manifiéstate a cada uno tan poderosamente que ellos lo vean claro, claro, que tú eres bueno, que tú eres misericordioso. Recoge al caído, recoge a la perniquebrada, recoge a la descarriada, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.